Vamos a hacer un tema que hace mucho tiempo no lo hacemos y quiero dedicarle a mi madre y a mi tía que están aquí. Bueno, el tema titula Mi Abuela, es la historia de mi abuela, de su madre. Si alguna vez sentiste los sonidos de una canción de cuna, desprendido de una voz temblorosa, cantada de la orquesta de sentidos que comunican. De madera, regaste las plantas contándolas una a una y te lavaste la cara con agua recalentada, mirando curiosamente cómo hacía su moño mi abuela. Si alguna vez así lo hiciste, podrás sentir el aroma que despide. Escuchaste que un cabello largo y algo de bohemio le caen bien a un futuro artista. El tango gira cantada a dúo con mi abuela, con voz rockera. Otra voz tanguera. Si alguna vez lo escuchaste, podrás sentir el eco. Con chamillo, mantequilla y canela, muy bien servido. Con esas viejas manos y ese paso tan cansado por la vida. Sabrás realmente que es el último té hecho por mi abuela. Si alguna vez te despediste deteniendo esa congoja entre ambos, para que lágrima brotara, diciéndole: la última mentira, tú tienes que esperarme, porque yo regresaré. Si alguna vez así te despediste, podrás saber que es un adiós para siempre. En tu alma, con un corazón medio muerto, con la impotencia del océano de distancia, pintando con tus lágrimas una vez más. Lo sentiste, habrá de confundirte a decir madre y abuela. We'll be right back.